Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papa Lisquita y Solebú, Leta Lefer. Solebú, Maestra Regina y Solebú a todos nuestros oyentes. Bueno, se está terminando el año, ahora sí, se fue. Sí, señora, ya está en la agonía, nos faltan poquitos días, estamos dándole esa extrema unción. A mí me gustaría mucho que cada persona entendiera lo que es la muerte de un año, es como la muerte de una persona. Y yo no creo que cuando una persona se va a morir, entonces tengan que salir todos a gritar y a patalear y a emborracharse y a echar pólvora. En Medellín, el día que ganó Nacional, yo no pude dormir. Yo venía para el otro día y yo no pude dormir de la cantidad de pólvora que echaron. Y eran masas y masas de personas de verde. Está muy bien que se celebren las cosas, pero cuando ya llegan a agredirse, a dañarse la vida, yo no creo. Y por ejemplo, tantas personas que están quedando completamente marcadas por culpa de la pólvora. Eso me tiene a mí muy preocupada. Sí, señora, tanto así que usted nos mencionaba, madre, que en su finca hubo un pequeño incendio. Sí. El producto de la pólvora. Un pedazo que yo había cambiado por el apartamento y entonces ellos les dio por cortar los arbolitos y todo de ahí. Y ahí hubo un incendio y fue producto precisamente de la pólvora que cayó ahí en donde estaban los pedazos que habían dejado tirados, ¿no? Del mal manejo de la pólvora, porque sí. Es... Esos tales globos. Las personas piensan que con eso van a hacer mucho, ¿no? Y yo creo que los gobiernos están en mora para que prohíban totalmente la pólvora. Es los globos, las papeletas. Hay muchas personas, lamentablemente, que están cicatrizadas de por vida por esas porquerías, ¿no? Sí, señora, porque la pólvora deja una cicatriz no solo física, sino también mental. Y niños que han muerto niños en esta época, por haber consumido pólvora. Sí, porque unos que se llaman, ¿qué? Totes. Totes. Totes, y eso está hecho con veneno. Con cianuro. Entonces, sí, los niños empiezan a rasparlo y ni siquiera se lavan las manos, luego se llevan las manos a la boca y ahí es cuando viene el deceso. Y para finalizar este año, madre, tendremos una actividad muy importante que es las lentejas que usted realizará el próximo 31 de diciembre acá en la ciudad de Bogotá. Sí, voy a ver si yo logro hacer bien bonitas las lentejas, bien sabrositas, para que toda la gente pueda venir al almuerzo. Al almuerzo, sí, señora. Almuerzo con lentejas. ¿Es importante que en todas nuestras casas también hagamos las lentejas en la noche? Las lentejas, arroz y todo lo que sea grano es muy bueno para ese día, en la noche. Y comer las uvas a medianoche también. Es bueno comer las uvas, es bueno que tengan el limón en la cocina. Entonces que no se coma el del otro, ¿no? No se coman el equivocado. Sí. Y la ropa interior. Y la ropa interior. Hay mucha gente que dice que es que quieren la que llegó este año, que tenemos parte del año pasado que son muy lindos. Y al igual está magnetizada. Y está arreglada. Dice que quieren nuevos, es que nadie se los ha estrenado. Siguen siendo nuevos. Nadie se ha estrenado esa ropa interior, ¿no? Y tenemos bastante de hombre también, o bastante no, ni tanta que tenemos, ¿no? Pero es bueno que los hombres las lleven definitivamente, porque va a haber un poquito de peligros, o tal vez un mundo de peligros para el año entrante. Es bueno que el amarillo se lo coloquen al revés, desde el 31, en la mañana. No lo dejen para las 12 de la noche. Es muy grave cuando lo dejan para las 12 de la noche porque no están sacando la parte negativa del año, sino que simplemente lo colocan y se lo colocan para colmo al revés a las 12 de la noche. No sirve. Entonces, no sirve. Tiene que ser en la mañana que lo colocan al revés y ahí sí dejárselos hasta el otro día cuando se colocan el color magenta. La ropa interior y el agua del río Jordán, madre. Importante tenerla para finalizar este año. Y empezar en Cabañuelas teniendo esta agüita. Vea, yo le voy a explicar una cosita. Una señora en Cali, Medellín, me contó acerca del agua, ¿no? Ella sí puso la, ¿cómo se llama esa cosa? El grano. No me acuerdo si fue lenteja o qué fue lo que ella colocó. Y me dijo que ella estaba sufriendo de unos dolores terribles y cuando colocó eso y se comió el germen de eso, está perfectamente. ¿La curó? Y la curó. Y fuera de eso, se le puso la piel muy bonita porque le puso agua del río Jordán a que germinara. Entonces, al germinar con esa agua, como es un agua inteligente, pues le ayuda muchísimo a la persona. Pero si usted coloca trigo, usted lo coloca ahí a que germine ahí con esa agua. Usted, como el agua es inteligente, entonces así haya o no haya problemas en el país, uno debe comerse eso todos los días y colocar con el agua del río Jordán el trigo. Se lo coloca en una bandeja, porque ese es el problema. Me dice una señora, pero usted dijo que entonces tiene que ser en uno de aluminio. Y le dije, no, todo lo contrario, que no vaya a ser de aluminio. Cero metal. Entonces puede ser en un plato, bandeja de esas que venden, o en una bandeja común y corriente, pero por favor, no de aluminio, no. Es muy curioso porque a veces malinterpretamos las ideas y terminamos haciendo lo contrario. Pero hay otra cosa también que es de mucha importancia. Hay que hacer la cartica todos los días, ¿no? De las cosas malas que le sucedieron, pero al mismo tiempo, por favor, limpien su casa, limpien sus camas, limpien sus closets, limpien las paredes, píntenlas. Yo lo que hice fue pintar, que hace años que no pintaba la casa, ¿no? Entonces la hice pintar, que me quedó muy bien, y al mismo tiempo quise quemando el esterifún. El esterifún. Porque eso no solamente le bota lo malo de que sucedió en su vida, sino que también le quita las bacterias, los ácaros, las cucarachas, los ratones, las arañas, porque a pesar de que nosotros somos hinchas de la araña, una araña es muy peligrosa. Usted coge una arañita de esas que están en las chimeneas, chiriquitica, rojita, y lo pica, y usted 24 horas está muerto. Sí, son muy venenosas, ¿no? Muy. Hay unas que son muy pasivas, pero hay otras que son mortales. Por eso es que la gente dice, ay, como a la madre le gustan tanto, a mí no me gustan, yo las quiero, pero de lejitos. Es como si yo me fuera a vivir con todos mis hijos pues a la casa porque los quiero mucho y ustedes para estar allá. Todos no cabemos allá en ese lugar. Pero bueno, sí cabemos en su corazón, madre. En mi corazón, sí. Ahí están siempre. Pero muy grave lo de las arañas, que la gente cree que es bueno tenerlas. Lo que es bueno es la tela de la araña para una herida. Eso es fantástico. Con eso nos quitan las heridas nuestras mamás, porque el papá nunca se le ocurrió eso, pero a la mamá sí se le ocurrió. Es una antigua receta. Tener telarañas en la casa no es bueno, no es saludable. No. Eso hay que quitarlo. Por eso es que necesitamos de todas formas poner esto del esterifún, la pastilla, que es maravillosa, que quita todo lo que sean las cosas. Pero no quiere decir que por una vez que lo puso, entonces ya se acabó. Quedó curado, no. No, es como todo. Porque comió hoy muy bien, entonces le va a servir para toda la vida. No, usted tiene que seguir comiendo, ¿cierto? Pero seguir comiendo bien. Entonces seguir quemando la pastilla periódicamente. La pastilla se debe quemar al principio cada 8 días. De una sola pastilla se puede hacer todo. Y luego al mes volver a hacerlo. Luego a los 3 meses. Y así sucesivamente, para evitar que haya ácaros, porque es que hay muchas alergias y es por los ácaros, por las bacterias, por tanta cosa que hay. Yo espero que todas las personas, cada uno, se lleve mínimo una docena de agua del río Jordán. Que por ahí hay una señora que me dice, yo sí me baño con ella todos los días y por eso me mantengo muy bien. Y es muy, qué excelente. Dice, yo me baño y luego me seco y enseguida me echo eso y me la dejo secar solita. Qué bueno, madre. Estaba pensando yo, madre, si de aquellas personas que van a arreglar su casa y tienen que hacer esa limpieza y pintar, qué bueno sería aplicarle unas goticas de agua al Jordán a la pintura, ¿no? Como es un agua inteligente, esto debe ayudar para el magnetismo de nuestra casa. No sé. Ese a manera de prueba. Prueben, porque eso es como el gisco. Ah, no tiene límites. Yo llego a Medellín y me dicen varias, madrecita, míreme. Ya estoy bien de la tiroides. Ya me la examinaron, ya no me la tienen que operar. Todos, pero un montón de gente. Bueno, otra, la rectora del colegio, que tenía un problema bien grande en el cuello. Ahora se le ve un cuello normal. Y ella se está aplicando el gisco también, ¿no? El gisco sí es una panacea, es una cosa que para mí es lo mejor que yo he podido sacar en mi puerca vida. Ha sido el gisco. Sí, señora, ¿no? Ha sido una de sus mejores invenciones para la salud y para la belleza, que es salud y belleza. Sí, porque eso, mire, un señor primero fue el que me dijo, yo me lo estoy aplicando en el estómago y mire cómo tengo el estómago ya. ¿Como reductor? Sí, y está como reductor, yo lo saqué fue para reductor, ¿no? Sí, señor. Entonces, otra señora me dijo que le estaba yendo muy bien con él, ¿no? Bueno, esas son cosas maravillosas, pero quiero decirle que yo saqué un jabón que es para hacerse los baños, es decir, hacerse uno enemas, ¿no? Sí, señora. Y la persona, me decía una señora que a ella le dolía todo, absolutamente todo. Y desde que se empezó a colocar ese jabón, se le quitaron todos los dolores y ahora está caminando que no caminaba, ¿no? Y que reduce el estómago, además. Y reduce el estómago, sí. ¿Y este jabón ya se encuentra en las sedes, madre? Sí, claro. Está en ¿cómo todas lo debemos sedes pedir? ¿Cómo se debe pedir este jabón? No, es que jabón. El jabón de glicerina. El jabón de glicerina, sí. Que es para hacer esos enemas, bueno, que usted dice. O jabón para enema. O jabón para enema. Sí. Oh, qué bien. Que... Entonces me dicen, no, porque voy a perder la virginidad, ¿no? Es que venden unas canulitas muy delgaditicas, se le aplica un poquitico de vaselina y ya entra suavecito. Y porque es muy beneficioso para la salud, ¿no, madre? O sea, esto hay que hacerlo una vez y ¿al cuánto tiempo otra cada vez? Cada 8 días por un mes. Cada 8 días. Y después se lo puede hacer cada 3 meses. Ah, por no. Otra vez por un mes. Por un mes. Sí. Pero cada 3 meses. Cada 3 o cada 6 meses, ¿no? Y también... ¿Cómo se sienta la persona, no? ¿Cómo? Sí, de todas formas, este jabón es tan maravilloso porque eso quita un montón de bacterias y de problemas que usted tiene en el estómago y todas esas, yo creo, no estoy, no juro, pero creo que hasta el Helicobacter pylori lo combate. Hasta eso hasta limpia ya el colon. Sí, es un limpiador, sí, de colon eficiente, pero sí. Si ataca el Helicobacter. Yo no juro, pero alguien me dijo, yo tenía la bacteria, ahora no la tengo. En total, hay que ensayar, ver si sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, Eleta Lepera. A continuación daremos toda nuestra programación habitual en la Saurología para esta semana. Este próximo miércoles 23 de diciembre tendremos a las 3 de la tarde reunión para aquellas personas que asistirán al viaje con la maestra Regina Once a Ciudad de Panamá. Esta reunión se realizará en la sede saurológica de Teusaquillo, que está ubicada en la avenida Carrera 28, número 3611. Para mayores informes, usted se puede comunicar al 743-6816. Recuerden, próximo miércoles 23 de diciembre, reunión para las personas que asistirán al paseo con la maestra Regina Once en Ciudad de Panamá en el mes de enero. Desde ya los estamos invitando para que participen en el almuerzo de final de año con nuestra maestra Regina Once el próximo 31 de diciembre a partir de la 1 de la tarde. Los invitamos para que asistan y compartan con nosotros este último almuerzo de final de año realizado de manos de nuestra maestra Regina Once. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Y al día siguiente, 1 de enero del 2016, tendremos la primera parte del curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con la maestra Regina Once, a partir de las 3 de la tarde. 1 y 2 de enero, curso de principiantes en la ciudad de Bogotá con nuestra maestra Regina Once. Ahora daremos toda la información saurológica para la ciudad de Medellín. El próximo miércoles 23 de diciembre tendremos a las 3 de la tarde rito de final de año con la maestra Romo y Eleta Alaba. A las 6 de la tarde tendremos rito de la luna llena con la maestra Romo. Por favor, traer una copa de cristal y en lo posible venir vestidos de blanco. El próximo jueves 24 de diciembre tendremos a las 10 de la mañana en la ciudad de Medellín rito de final de año a partir de las 10 de la mañana. El viernes festivo 25 de diciembre la sede estará cerrada. Para mayores informes, usted se puede dirigir a la calle 63, número 120, A10, vía San Cristóbal. El teléfono es el 427-1111. Ahora daremos información saurológica para la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali los estaremos invitando para que participen de nuestras actividades. El próximo 31 de diciembre se estará realizando el almuerzo de fin de mes en la ciudad de Cali. El domingo 3 y el lunes 4 de enero tendremos curso de principiantes con la maestra Regina Once a partir de las 3 de la tarde. Por favor, comprar su boleta con anticipación. Para mayores informes, se puede dirigir a la calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es el 311-312-2460 o al 314-789-5816. Pues bien, amigos, esta es toda nuestra información saurológica. Los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra Regina Once y les deseamos mucha suerte. Y otro producto que no puede faltar para este inicio de año es el calendario, madre. Ah, el calendario salió bonito. Sí, ¿no? Están unas fotos muy bellas, muy hermosas, y está todo el idioma saurológico allí, y que usted ha pedido que por favor lo coloquemos no solo en la puerta principal, sino en cada una de las habitaciones de nuestra casa. Yo creo que no hay necesidad ni siquiera de colocarlo en la principal, sino detrás de su cuarto, detrás de la puerta principal. Desde la alcoba. Detrás de la puerta de la alcoba, ¿no? Sí, señora. En eso es donde vemos. Pues muy bueno que lo tengan también en la casa. pero para protegerlo, usted personalmente debe colocarlo detrás de la de su alcoba. ¿Y los otros calendarios pierden ese magnetismo al año que se termina? Sí, ya, es decir, lo que necesita es que lo guarden como en como una colección, porque son calendarios muy diferentes, ¿no? Sí, señor. Entonces se puede coleccionar, ¿no? Tenemos también algunos leggings de los que me gustan a mí, de los que yo me pongo. Tenemos algunos todavía y los que lo quieran llevar para que, por favor, de una vez, porque para el año entrante todo va a subir, todo es todo. Que de eso también quiero hablar un poquito. Es para mí muy doloroso que digan que van a subir el 5%, el 10%, el 200% al sueldo. Muy bueno, porque la verdad es que si no hay empleados, pues no hay empresas. Pero para mí es más doloroso ver cómo usted recibe el 10% más, ¿ok? Sí, señora. Pero al otro día usted va a ir a comprar y ya con el sueldo que tiene no le alcanza nada. No se hizo nada. No se hizo nada. Y no se hizo nada, ¿por qué? Porque inmediatamente sube el agua, la luz, el teléfono, carne, el hígado, la pajarilla, todo sube. Entonces, ¿qué diablos se necesita para que dejen que los empleados les rinda su dinero? Es que los impuestos están impresionantes. El impuesto a todo, porque ahora hasta para escupir le están pidiendo impuesto. Hay que pagar para poder hacer sí. eso, Mario. Y entonces ya dice que le van a poner IVA a los huevos. Sí, así que no se siente mucho, ¿no? Me cobran por sentar. Sí, entonces que le van a poner IVA a los huevos. Que le van a poner IVA a todo. A mí me parece terrible lo que está haciendo este gobierno y todos los gobiernos, porque es que la verdad toda la vida yo he sufrido con eso del sueldo. Entonces van los obreros que tenemos, que ay, que ya me subieron. Y cuando usted va a ir a comprar no hay nada, porque seguimos en las mismas condiciones. Es un círculo vicioso. Sí. O sea, no. Y ahora llegar a ser rico es hacer rico al gobierno, ¿no? Porque al rico le están quitando todo, entonces las empresas se van a cerrar porque no se resiste el impuesto que están colocando para las empresas. Eso es verdad, madre. Y lo que genera es más pobreza. Más pobreza. Más pobreza. Y cuando hay pobreza, como usted dice, madre, si hay hambre en la casa, hay problemas. Por supuesto. Y ahí se crean la gente con malas intenciones. Se dañan los matrimonios, se daña todo, ¿no? Sí, señora, por no haber ese sustento como tal. Pero esto usted ya lo había pronosticado, no es nada nuevo, esto ya estaba escrito. Sí, y además están subiendo, ya van subiendo como en el 150% en los impuestos. Acuérdese de mí, va a llegar hasta el 200%. Al 200%. Sí, los impuestos. Es un poquito triste la situación, es un poquito dolorosa la forma como están pensando, pero yo diría que si lográramos que se le suba, por ejemplo, el 10% a todos, pero que no suba ninguno de los productos de la canasta familiar, ni en las fábricas, ni nada. Estoy muy contenta, porque lo que usted me mandó por el correo electrónico, que yo lo revertí también, se lo envié a todos los que tienen sus contactos. En mí. Sí. Entonces, eso del cementerio. Sí, señora. Porque yo había puesto este proyecto, se lo había puesto. Bueno, yo vengo pensando en eso hace unos 45 años, ¿no? Y siempre buscando la forma de que se haga. No se había logrado. Se lo llevé al doctor Villegas cuando era senador y al doctor Irragorri cuando era senador. Entonces, dije, ay, sí, claro, lo vamos a colocar. ¿Para qué? Para que a la persona que se murió, en lugar de poner una lápida, unas florecitas como unos imbéciles, pongan un árbol y le pongan el nombre al árbol. Este árbol se llama fulano de tal, como se llamaba. Es decir, es sembrar una, metía una idea Regina, se llama Regina 11 y listo. Entonces me van a visitar, pero visitan la vida, no la muerte. Entonces se llama, mi proyecto se llamaba o se llama La Muerte Dando Vida, porque le da vida al árbol. Así es, madre. Y en La Guajira es donde empezó a surgir ¿cómo este proyecto? Me alegra. Cogen un vasito biodegradable, ahí supuestamente están las cenizas de la persona, y sobre esas cenizas crece una plántula, que es el futuro árbol, y ya después lo trasplantan en un bosque como tal, crean un bosque. Sí. Y es lo que usted había dicho, eso, madre. Eso es lo que yo necesito. Entonces, lo que yo le escribía a usted, madre, su voz tiene un gran eco. Mi voz tiene eco. No, y inclusive el muerto entero. Te coloca, le hace un hueco y le pone el muerto ahí. Le sirve como abono. Y es un abono espectacular. Espectacular, es espectacular. Muy orgánico. Sí, exacto. Es maravilloso. Pero bueno, ya por lo menos se va viendo, ¿no? Sí, señora. Yo acabo de llegar también de Medellín. La verdad es que Medellín es admirable, ¿no? No hay un solo hueco. Uno. Y si hay un hueco, usted puede mandar al gobierno de allá. Ay, qué bueno. Entonces, madre. Lo mismo que en Estados Unidos. Yo me voy a un hueco en Estados Unidos y yo demando ahí mismo. Me lo aceptan y chun. Madre, es que usted viene de Medellín y no hemos hablado porque usted viene de celebrar su cumpleaños. Sus 3 veces 79. Mire, ya tengo gastado, ya tengo del 16 a cómo estamos hoy. Estamos a 23. Del 16 al 23 ya son 7 días, ¿cierto? Sí, señora. Entonces llevo 7 días gastados ya de para el año 80, de mi anillo del año 80. O sea, de sus 365 días ya tiene 7 días gastados. 7 días gastados. O sea que ya en poco tiempo, si no me acaban las vacaciones este año, estoy cumpliendo 80. 80 años. Muy pinchada yo, sí, con 80. Mari, cuéntenos, ¿cómo les fue en esas celebraciones? Fantástico. La verdad es que todos se han afanado mucho. Todos son muy queridos. Yo pedí el favor de que ya no me hagan ninguna, es decir, que hagamos una fiesta muy grande, pero sin comedia, sin el, sin tanto espectáculo. Sí, es que yo creo que el espectáculo somos nosotros. Yo, unos mariachis, pero buenos, porque es que los que vinieron estaban tan tristes que yo casi que me arrodillo a rezar, ¿no? tan aburridores. Porque yo veo que los que han venido aquí son todos tan alegres y como que animan, pero estos ya le daban ganas a uno de arrodillarse o llorar un rato. Como ratito. De velorio. Sí, porque todo a la madre, y no es el día de la madre, es el día del cumpleaños. Sí, señora, todo. No es el día de la madre, es el día del cumpleaños. Y, ay, no, yo me aburrí mucho en ese, en lo del mariachi. Y en Medellín, en Cali estuvo muy bien. No fue tan grande porque como yo esa misma noche salía para Medellín. Sí, señora, fue muy rápido. Fue duro mi trabajito, no fue cualquier. Llegar ese mismo día a Cali, a festejar y salir esa misma noche a Medellín. Sí. Salí a las 9:30 de allá. Llegué a la casa como a la 1:00 a.m. Dios. Me levanté a las 7 con un ojo cerrado y otro abierto. Y luego fue la fiesta mía en Medellín. Y fue muy bonito. Medellín también hicieron el tejido de la araña. Fue muy lindo. El espectáculo fue muy lindo. Pero yo no quiero, ya les dije, todos muy queridos. Todo fue lo de aquí, fue espectacular. Lo del circo. Lo del circo, sí. Lo también. Del circo fue espectacular, pero yo no quiero espectáculos para ese día. Yo quiero un mariachi y un trío. Un mariachi. Que nos alegre y un ratico y ya. Porque yo quiero participar. Entonces, cuando yo estoy, no participo, porque me siento ahí como un idiota. No, mira, y se me borra la raya y todo de estar ahí sentada, ¿no? Sí, señora. Entonces, yo quiero estar un poquitico hablando con la gente, magnetizando, organizando, que es a lo que vienen. Yo creo que la mayoría vienen es para que les magnetice el billete, la copa, todo eso. Y a propósito de billete, el próximo 1 y 2 de enero tendremos el curso de principiantes en la ciudad de Bogotá. Ay, cierto, yo no me acordaba. 3 y 4 en la ciudad de Cali. Menos mal que pues estás vieja, no trabajo, ¿cierto? Ya con 80 años y usted haciendo todo eso, madre. Imagínese, 80 años, acuérdese, 80 años. 80, madre. Ahí se acordó. Entonces sí, 1 y 2 es en Bogotá. Correcto. También magnetizo el billete ahí, también. ¿No? El 3 y 4 estoy en Cali. Y el 6 y 7 en Medellín. En Medellín, sí, señor. Entonces ahí estoy haciendo. También en Medellín voy a hacer el rito de la luz. Ah, sí, el 8 de enero. El 8. Viernes 8 de enero. Y el primer 11 lo voy a hacer en Bogotá. El primer 11 del 2016. El primer 11 del 2016 lo voy a hacer en Bogotá. Qué Así bueno, que ahí madre. Está el programa para que todo el mundo lo entienda. Entonces es muy bueno que todos nosotros estemos pendientes. Les repito, ojalá que todas las personas se lleven mínimo una docena de agua del río Jordán, porque eso le va a ayudar muchísimo para todo el año, porque el año va a estar difícil, muy difícil. Ayer, por lo menos en la casa mía, estuvo sin electricidad. Yo cuando me acosté con un farolito bello que me regalaron, logré iluminar, quitarme el payaso, ponerme la pijama, todo eso, y luego de esto me acosté, apagué todas las luces que aparentemente estaban prendidas,